te adoraré. Empezar mi día, te adoraré, te adoraré, te adoraré. En cada alborada, al empezar mi día, te adoraré. En cada momento, sin contar el tiempo, si la circunstancia es de prueba o de gracia, estaré ante tu presencia y yo te adoraré. Te adoraré, te adoraré. Y misericordiosa, te adoraré, te adoraré, te adoraré. En tu hora santa y misericordiosa, te adoraré. En cada momento, sin contar el tiempo, si la de prueba o de gracia, estaré ante tu presencia y yo te adoraré. Te adoraré, te adoraré, Señor. Al caer la noche y por ser mi vigía, te adoraré, te adoraré, te adoraré. Al caer en la noche y por ser mi vigía, te adoraré. En cada momento, sin contar el tiempo, si la circunstancia es de prueba o de gracia, estaré ante tu presencia y yo te adoraré. En cada momento, sin contar el tiempo, si la circunstancia es de prueba o de gracia, estaré ante tu presencia y yo te adoraré, te adoraré, Señor, te adoraré.